Bien, bien, bien. La verdad que contento de compartir nuevamente fechas con ustedes y con todos los artistas que vi en la grilla que hay en la comarca. Así que muy contento. Vemos que es un recital, un festival que se está haciendo con todas las ganas, con todo, le están poniendo todo. Y la verdad que muy contento de poder compartir esa tarde con todos los artistas ahí en Viedma. Los encuentra ustedes como Manifiesto Sur en una etapa muy linda, que es la de grabación de qué es un disco completo, han podido grabar. Y la verdad que sí, para el proyecto musical que tenemos, es una etapa muy, muy copada, muy linda, muy de aprender mucho también. Sí, es un disco de 8 canciones, un disco un poco más amplio, con una producción de fotografías que vamos a empezar a realizar dentro de poco con el señor Martín Brunella, Epa. un artista fotográfico muy, muy reconocido acá en las grutas. Y bueno, la verdad que re contentos. Estuvimos en Fisque Menuco hace 2 semanas grabando, dejamos todas las bases listas y grabadas. Seguramente Los Vientos grabarían este fin de no, el otro fin de semana, y ya estaríamos para la mezcla y la masterización. O sea que te los agarra súper afilados el festival, porque cuando uno tiene que grabar, tiene que tener ahí horas de ensayo encima. Sí, la verdad que sí, que estuvimos trabajando mucho lo que fue previo a ir a Fisca a grabar, y la verdad que sí, contentos. Y más allá de que estemos afilados, es más las ganas que tenemos de ir para allá, para Viedma, a compartir nuestra música con todos, con toda la gente. Gastón, contale un poco a los que están escuchando, que no conocen Manifiesto Sur, cuánto tiempo llevan, qué es lo que un poco tratan de compartir, no solamente desde la música, la mirada, qué se puede contar si te agarra un che, ¿y qué es Manifiesto Sur? Bueno, este proyecto nace en el 2008 con Ricardito, el que canta, el Ricky, y yo empezamos a buscarle la vuelta para poder hacer una banda reggae. Acá todos los músicos se escuchaba rock, ¿viste? Entonces todos dijeron, ¿qué? ¿Van a hacer reggae? Y sí, ¿cómo van a conseguir todos los músicos? Pero aparte, siempre fue el palo del rock San Antonio, y Las Grutas fue muy del palo del rock y del heavy también. Era complicado decir que iba a haber una banda reggae. Se fue consolidando mucho por los años, pasaron muchos músicos, diferentes estilos, hasta que, bueno, en el 2012 se consolidó más o menos bien lo que fue la música. Se buscó y el sonido que queríamos, un sonido reggae, rock, no es root en sí, sino es un reggae rock. Bueno, nada, hoy la banda se siente afilada, se siente bien. Creemos que el nombre del disco podría ser la palabra madeja, porque es lo que es el manifiesto hoy. Se fue hiliando un poco y buscando formas buscando músicos, buscando ideas. Se fue armando toda una cosa que hoy realmente estamos muy contentos de lo que está sonando la banda. Qué bueno, qué bueno. Y son en total, para aquel que los va a poder compartir este sábado, ¿cuántos músicos arriba? 11, ¿no? No, este sábado creo que Formato corto, ¿no? vamos con una sesión de viento de 2 personas, o sea que estaríamos en 10 personas, sería. 10 personas arriba del escenario, qué 10 personas, sí. qué lindo. Así que desde el 2008 soñando y compartiendo música y bueno, con distintos integrantes, pero ahí hay una base que yo desde que los conozco hay unos 7, 6 que tienen bien continuidad, ¿no? Sí, más o menos a partir del 2010 quedamos unos 4 o 5 como pilares de banda, que somos los que tiramos para adelante siempre, y bueno, y ahí se van sumando otros músicos, y bueno, se crea esta cantidad de músicos que tenemos arriba del escenario. Buenísimo, así que en lo próximo, en lo pronto, el disco que está ahí en plena etapa de laboratorio, que ya ha grabado, pero ahora viene toda la parte de mezcla y aderezos, digamos, y después ya se viene otra vez el verano en esa zona que siempre tiene movida, ¿no? Las Grutas, San Antonio. Sí, la verdad que sí, para nosotros el verano, este verano va a ser algo diferente, porque bueno, tenemos la presentación del disco que calculo que la vamos a hacer en enero, creo que en el Salón de la Cultura de Las Grutas, hacemos 2 presentaciones en enero, y bueno, no, antes, en noviembre, seguramente tengamos fechas en Bariloche, que hemos arreglado, Madrid también, y bueno, nada, que tenemos ganas de hacer la Ría Reggae nuevamente. Hay que hacerla, hay que hacerla. Hay que hacerla, nosotros con todo este tema del disco, ahora medio como que se frenó eso, pero no, el otro día hablábamos con los muchachos y seguramente a mitad de noviembre lo vamos a hacer acá en San Antonio y bueno, desde ya están recontra invitados ustedes. Gastón, bueno, acá mientras tanto que estoy hablando con vos, te mando saludos a Fabiano Mocacci, Mauro, Winnie, que sí, están dale. Escuchando, todos los integrantes de La Santa, que como les decía al principio de la nota, la música nos ha ido uniendo con una amistad muy linda. El otro día cuando pasamos, les cuento a los que están escuchando, pasamos en el tren rumbo a Bariloche, Gastón se acercó ahí a saludarnos, son gestos que la verdad que está buenísimo, tiene que ver con la música, con entender que hay caminos a transitar diferentes y que está buenísimo poder hacerlo sobre todo con amigos, con gente que cree que se puede hacer las cosas de otra manera. Bueno, Gastón, el sábado acá, Manifiesto Sur sonando, con temas de parte del nuevo disco, de Madeja, me imagino también. Sí, sí, sí. Calculamos que vamos a hacer los temas del nuevo disco y los otros temas que tenemos de antes. Y bueno, nada, aprovechar ahí para saludar al amigo Winnie, al amigo Fabi y a toda la audiencia. Gracias por siempre por invitarnos y por sacarnos al aire y contar lo que es nuestro proyecto musical. Así que bueno, nos encontraremos el sábado. Abrazo. Un abrazo grande, Pollito. Abrazo grande, nos encontramos el sábado y nosotros seguimos compartiendo su música linda que lo hemos hecho hoy acá durante esta mañana también, un poco poniéndole contexto a lo que se va a vivir el día sábado. Hasta pronto.